En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 22 de febrero, queremos acercarnos hasta la situación existente pues en el parque local de bomberos de nuestra localidad. Recuerden que comenzamos la semana pasada anunciando la desaparición del grupo de rescate de montaña del consorcio de bomberos provincial. Lo comentábamos a través de la comunicación que ofrecía el grupo de rescate vía redes sociales. A partir de ahí ha sido diversas las declaraciones que a través de estos mismos medios se han recogido en torno de la situación por parte de diferentes responsables en el consorcio provincial de bomberos. Pero no habíamos tenido oportunidad todavía de conocer los planteamientos que llegan por parte del ya desaparecido grupo de rescate de montaña. Eso es lo que vamos a hacer a continuación con el que hasta ahora era responsable del desaparecido grupo de rescate de montaña, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña y con quien vamos a conversar. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Sí que hay que decir ante nada, me comentabas antes fuera de antena, ¿no?, que vamos a hablar sobre la situación, sobre la cuestión y el momento en el que nos encontráis, pero todo lo que tú digas lo vas a comentar a título personal, ¿no?, que si bien manifiesta lo que pueden opinar el resto de los integrantes del grupo, sí que son declaraciones a nivel personal. Eso querías aclararlo para comenzar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo todo lo que comente lo estoy haciendo a título personal en mi tiempo libre y, bueno, estoy en representación de un colectivo de bomberos que forman parte del CRM, no del 100%, pero sí creo que de la mayoría. Mi opinión, yo creo que la avalaría la mayoría de los compañeros. Bueno, pues aclarado eso, sí que podemos explicar un poco, contextualizar, ¿no? Porque se ha dicho mucho, se ha hablado mucho sobre la situación del GRM, sobre todos estos 20 años de historia que habéis tenido desde que se constituyó el grupo, de cómo habéis estado trabajando. Yo quiero empezar, si te parece, Carlos, pues llegando al punto en el que vosotros tenéis que acudir a redes sociales para explicar que os habéis disuelto, que ya no vais a trabajar más como el grupo de rescate, ¿no? Era una situación que casi que os veíais obligado, ¿no?, a adoptarla que ya era vos populi, se conocía, ¿no?, en el entorno en el que vosotros movéis. Sí, bueno, la situación a la que hemos llegado después de 20 años está más que justificada y está avisada. El consorcio tiene conocimiento de ella desde principios de 2018. O sea, aquí la cuestión es la siguiente: cuando nosotros en el año 2000 empezamos con el grupo de rescate en montaña, lo hacemos porque coincidimos en el Parque Bombero Dubrique unos determinados bomberos que teníamos afición a la espeleología de la montaña y que incluso parte de ellos formábamos parte de lo que era la unidad de rescate de la Federación Andaluza de Espeleología, de Espeleosocorro. Entonces, como uno de los servicios que se daban en este parque, aparte de los incendios, accidentes de tráfico, etcétera, eran personas accidentadas en la montaña, decidimos, para prestar un mejor servicio y para trabajar más seguro nosotros mismos, constituir un grupo de rescate en montaña. Ese grupo de rescate lo apoyó desde el principio, entre comillas, el consorcio, estuvo de acuerdo. Nosotros pedimos que se reglamentara para poder ver cómo iba a ser el funcionamiento del grupo de puertas para adentro, en cierta medida, ¿no? Y el consorcio sacó un reglamento que fue un reglamento genérico, no específico, del grupo de rescate en montaña. Esto es importante, un reglamento genérico para todos los grupos que se pudieran crear. Entonces, en ese reglamento genérico, que tiene muy poquitos puntos, un reglamento pobre, se puede decir, ¿no?, uno de los puntos más importantes es que teníamos que ser altruistas. O sea, que nosotros nunca íbamos a recibir ningún tipo de monumento económico por pertenecer a ese grupo, sino que la pertenencia era voluntaria y altruista. Eso fue en el 2002, dos años después de empezar, cuando saca el consorcio de este reglamento. Nosotros nos opusimos a ese reglamento, incluso dejamos el grupo. O sea, estuvimos todo 2002 y parte de 2003 dejamos el grupo de rescate porque no estábamos de acuerdo en firmar algo en el que profesionales admitieran que iban a ser eternamente altruistas. Después de alguna negociación que tuvimos, nos prometieron que eso era para no crear una falsa ilusión en los profesionales de que aquí se iba a ganar mucho dinero, unos sí y otros no. Entonces nos dijeron que, bueno, que más adelante ya se hablaría y que por lo pronto lo que iban a equiparnos de materiales y vehículos. Entonces nosotros con esa promesa, pues lo que hicimos fue retomar el tema en 2003 y continuamos. Bueno, desde 2003 hasta 2018 hemos estado en la misma situación. Cada vez que había un intento de resolver esta situación, ¿no?, con un reglamento específico del grupo, donde apareciera ya recogido el tema de algún incentivo económico para ilusionar cada vez a más gente a apuntarse al grupo, nos han dicho desde la jefatura nuestra, desde nuestra jefatura, no el político, sino nuestra jefatura, que eso no es, que era imposible, que para el grupo no había dinero, que nos olvidáramos del dinero, que esto tenía que seguir siendo altruista. Bueno, esta situación la hemos aguantado lo que hemos podido durante bastantes años, pero llegó un momento, a principios de 2018, donde los compañeros más jóvenes, o sea, los que no eran de principio de espeleosocorro, ni eran montañeros, ni espeleólogos, nos dijeron, mira, dentro de un par de años o tres empezáis a jubilaros los más viejos, y aquí no va a haber gente que os sustituya, gente como vosotros que tire del carro. Esto, la única manera que hay de que siga para adelante es que haya algún tipo de incentivo, y a estas alturas el único que puede haber es económico, porque lo que nos daban hasta ahora era cambiarnos las horas de práctica en la montaña por horas de trabajo, por horas de estancia en parque. Eso no es un cambio lógico ni un cambio equilibrado, puesto que en la montaña se trabaja duro, se pasa frío, se pasa calor y sobre todo nos arriesgamos la vida en las prácticas, claro. Porque las prácticas son muy reales, ¿no? Entonces, cosa que no ocurre en el parque, ¿no? La estancia en el parque es mucho más tranquila, ¿no? Entonces, eso no es un atractivo para determinada gente. Para los que nos gusta la montaña, probablemente sí, pero para los más jóvenes que no eran montañeros, pues no. Entonces, claro, ellos nos los hacen saber a principios de 2018. Yo se lo hago saber al consorcio, y el consorcio me responde lo que me ha respondido siempre. No, dinero no hay, dinero no hay. Le hicimos una propuesta que yo creo que era bastante interesante, que era que en vez de darnos un plus, como pasa en otros servicios de bomberos, incluso en la Guardia Civil, en las especialidades, lo que propusimos es que, en vez de darnos un plus, que nos pagaran una práctica. ¿Sí? Una de las dos prácticas que cada bombero hace al mes en la montaña, nos las pagaran. Con idea de que no tuvieran que compensárnosla y así no quitar un bombero de las guardias del Parque Dubrique, que ya de por sí están bastante mermadas, Dubrique y de Villamartín, que es de donde somos la mayoría de los componentes del CRM. Las guardias están bastante mermadas. Hay veces que hay tres bomberos de guardia en Dubrique y yo he hecho una práctica, tengo esas horas reservadas y la cojo libre cuando me toca trabajar y se quedan dos, ¿no? Para evitar eso dijimos, mira, pues esa, una de las dos prácticas se nos podría retribuir. Se nos podía retribuir, es la práctica más larga. Luego tenemos una de 12 horas y otra de 6 horas al mes. Bueno, pues nosotros vimos que la de 12 horas se quedara en 10 horas, ¿sí?, y que solamente nos compensaran las de 6 horas. Y nos dijeron que no, abiertamente que no. Entonces yo le comenté que, bueno, digo, pues esto es lo que va a ocurrir, que la gente, primero, no se va a apuntar gente y los que están se van a terminar yendo. Y me dijeron, pues tranquilamente, bueno, pues que se vayan. Bueno, pues que se vayan. Yo conté con eso, he aguantado el grupo, hasta principio de 2020, o sea, dos años más. Lo aguanté, fui tirando a la gente, pidiéndole paciencia, que se esperaran, que cambiaran las circunstancias, sobre todo en la Junta de Personal, que cambiara la circunstancia política incluso. Y en el 2020 ya con este nuevo presidente lo estuvimos hablando. Este nuevo presidente nos entendió y nos prometió que en los presupuestos de 2021 iba a venir una bolsa de hora para pagarnos esa plática. Nos dieron fecha para darnos la contestación en agosto de 2020. En agosto de 2020 no se había solucionado nada y estuve en contacto con el presidente telefónico y me juró que para 2021 iba a estar resuelto este tema. Seguro que iba a estar en los presupuestos. Llegamos a los presupuestos 2021 y pedimos que dónde estaba. Y nos dijeron que se había planteado el tema a nivel legal, pero que parece que esto no era legal. Entonces, bueno, nosotros, que nos parece alucinante que una cosa que es cobrar por trabajar no sea legal, y además trabajar en una situación de tanto riesgo, ¿no? Además, nos estuvimos consultando con nuestros asesores sindicales y nos dijeron que si era legal, siempre que la dirección técnica haga un informe técnico justificando que para no mermar las guardias del Parque Dubrique y de Villamartín y para crear algún incentivo provisional hasta que se aprobara la RPT, se creara una bolsa de hora, como hay otra bolsa de hora en el consorcio, como están los retenes, como están otro tipo de retribuciones fuera de lo que es el sueldo en sí, sino una retribución que se le paga al que lo hace, ¿no?, al que lo trabaja, ¿no? pues que era totalmente legal y que si no la había era porque no había interés en solucionar el problema. Así nos comentaron nuestros delegados sindicales coincidiendo con lo que nosotros pensábamos y con lo que hemos visto en estos 20 años. O sea, aquella retórica de para el grupo ni nada, si os damos dinero va a haber pelea entre ustedes, si esto tiene que ser altruista, nadie puede ganar dinero con esto, se volvió a repetir después de habernos prometido que iba a estar resuelto en el 2021. Ante esta situación en diciembre de 2020, llegando ya a enero de 2021, yo le pedí a los compañeros una prórroga y estuve todo el mes de enero de 2021 intentando solucionar el problema sin conseguirlo. Al final, como anunciamos con bastante tiempo, ocurrió lo que tenía que ocurrir, y es que decidimos irnos en enero, a finales de enero de 2021. Y con dolor de nuestro corazón, porque esto es algo que lo hemos creado nosotros, que ha dado muy buenos resultados, que todo el mundo lo reconoce, ¿no?, que es necesario porque las actividades de montaña y de riego en la Sierra de Cádiz han ido en aumento cada año. Y pues bueno, hemos tenido que decir, mire usted, si vosotros no queréis apostar por esto, pues nos tenemos que ir. No es solamente el tema de la retribución de esa bolsa de oro, también está el tema del reglamento. O sea, nosotros como profesionales no podemos seguir más tiempo trabajando con un reglamento en el que dice que somos altruistas. Y además con un reglamento genérico que no habla del CRM, o sea, que no estamos constituidos legalmente, se puede decir. Sino sí, hay un reglamento, pero un reglamento que habla de los grupos que se vayan creando, que puede ser unidad canina, equipo subacuático, lo que sea, pero no habla del CRM. Entonces no tenemos reglamento, no tenemos ningún tipo de incentivo y no tenemos presupuesto. Las compras se han hecho, pues casi puedo decir que por rotura de material se han ido sustituyendo a última hora y de forma retrasada, estirando, hasta heredando, cuando algún compañero se retiraba del grupo, se heredaba la ropa de unos para otros, pasamos a situación que muchas veces las comunicaciones prácticamente no existen. O sea, tenemos tres walkies para 12 bomberos y uno de ellos averiado. Tenemos que trabajar con nuestros móviles en la montaña, con el problema que eso conlleva. En la montaña hay muchos sitios donde no hay cobertura. A nosotros se nos da el caso que hacemos tres grupos de rastreo, ¿sí?, de dos bomberos cada grupo, y si un grupo encuentra a la persona que está perdida, hay veces que uno de los otros dos grupos ha estado más de hora y media buscando sin enterarse que ya la persona había aparecido, porque las emisoras no funcionan. Yeah. Esa es la situación que hemos estado viviendo y que estamos ahora denunciando y que queremos que se solucione. O sea, que el consorcio de una vez por todas apueste por el grupo si quiere tenerlo. Y parece que no quiere tenerlo. Sí. Está claro. Vamos, si te parece, Carlos, por ir aclarando, ¿no?, en esta primera exposición que tú has realizado. Hay dos cuestiones de fondo. Por un lado, esa compensación económica por la labor que desarrolláis como grupo específico de trabajo dentro de los bomberos, que es lógico, desde luego, y sensato, y que además también respaldan a nivel político desde el consorcio, ¿no? Así lo han manifestado, bueno, pues en estos mismos medios. Y luego, además, por otro lado, está esa parte del reconocimiento, que quizá es casi que más importante, podríamos decir, ¿no? Porque el reconocer que existe un grupo de rescate de montaña en el Consorcio Provincial de Bomberos y hacerlo con un reglamento específico es dar validez al trabajo que hacéis y además tener un respaldo, ¿no?, en caso de necesidad, porque claro, vosotros en cierto modo estáis trabajando, habéis estado trabajando durante estos 20 años, pues si hubiera habido algún problema, el consorcio puede haber dicho, bueno, pero es que este grupo de rescate es voluntario y altruista, ¿no? Sí, podría haberse dado el caso. Yo hasta tal profundidad legal no puedo llegar porque no entiendo de leyes, pero algo debe de haber cuando no han querido, bajo ningún concepto, dotarnos de un reglamento específico. De hecho, ellos tienen un borrador nuestro, para que cambiaran lo que entendieran oportuno. Y el borrador, pues no, me imagino que lo habrán leído, pero desde luego no nos han dado respuesta y lo que nos han dicho que el reglamento para cuando esté la RPT. La RPT puede tardar años aquí. La RPT va a haber conflictos internos seguros porque alguien va a perder con la RPT. Entonces, lo más seguro que eso nos dicen los delegados sindicales, que terminen los tribunales y puede tardar años. Y nosotros no podemos esperar años. O sea, necesitamos el reglamento ya y necesitamos ese incentivo en que anime a nuevos bomberos a incorporarse al GRM cuando nos vayamos yendo los que ya estamos cercanos a la edad de jubilación. Entonces, esa es la cuestión. Una cuestión que todo el mundo la entiende. Nosotros sabemos quién no la entiende. no la entiende las personas que durante 20 años han estado repitiéndonos una y otra vez. Esto es una opinión bastante objetiva, ¿eh? Me refiero a que nos los han dicho delante de mucha gente una y otra vez, ¿eh?, que no hay dinero para el grupo de rescate, para los componentes, que no hay dinero, y está por escrito en el reglamento que tiene el consorcio del Grupo Especial de Trabajo Voluntario y Altruista. Y luego, por otro lado, está, como tú bien indicabas, ¿no?, ese incentivo para los más jóvenes, porque cuando os vayáis todos los que originalmente fundasteis el Grupo de Rescate de Montaña hace 20 años, pues quizás ese valor sentimental, ¿no?, que existe arraigado en torno al grupo podría desaparecer, ¿no? ¿Quiénes quedáis de aquel entonces? Bueno, pues mira, de aquel entonces hay compañeros que estuvieron y se dieron de baja por esta situación concretamente. Se dieron de baja en su momento porque ellos opinaban que el consorcio no apostaba por el grupo. Se dieron de baja, pero que siguen trabajando como bomberos en el Parque Uri. Después están los que se han jubilado. En este caso se ha jubilado Antonio Domínguez, se ha jubilado Paco Fernández, y detrás vendríamos pues Juan Antonio Moreno, José Antonio Olmedo y yo, que somos los que formamos parte de esa unidad de espeleosocorro, que fue la que, cuando coincidimos de bomberos en Ubrique todos, porque estábamos dispersos en distintos parques de la provincia, y en el 2000 conseguimos volver a Ubrique. Entonces, cuando coincidimos todos en Ubrique es cuando empezamos con el grupo. Pues bueno, de ese equipo inicial, pues ahora mismo en el grupo prácticamente está Juan Antonio Moreno, está José Antonio Olmedo y estoy yo. Juan Antonio Moreno le quedan menos de 2 años para jubilarse, a mí me quedan 3, José Antonio posiblemente pues en torno a los 3 también. Entonces, la cuestión es que el resto de compañeros más jóvenes, que ellos se han incorporado aquí más como bomberos o por ser bomberos, más que sea aficionado a la montaña, esos compañeros lo que dicen, cuando se vaya y se acaba eso que tú has dicho ahora mismo, la vinculación sentimental, ¿no?, de los bomberos del grupo. Entonces esto tiene que tener un cambio, y tiene que tener sobre todo un incentivo, y tiene que estar reglamentado. Y es lo que el consorcio nos quiere hacer, y no los quiere hacer porque si lo quisiera hacer ya lo hubiera hecho. Desde el 2018 han tenido tiempo de sobra. Ellos nos dicen que nos esperemos al convenio. El convenio se negocia ahora a finales de 2021. Pero los delegados sindicales nos han dicho que esto no es cosa de convenio, que en el convenio no tiene por qué salir esto. En el convenio se presentan muchísimas demandas y muchísimos puntos. Y el 70% de ellas no se llevan efecto, se caen en el camino. Dice, lo más normal es que se caigan las cosas que afecten a menos gente. Y esto afecta a 12 personas. El convenio se va a firmar para 450 bomberos. Lo más normal es que si se tiene que caer algo, se caiga esto. No esperar que en el convenio se arregle esto. Entonces, de hecho, si hubiera interés en arreglarlo en el convenio, lo podían haber arreglado en el convenio del 2018. Nosotros lo propusimos a principios del 2018, pero es que a finales de 2018 y en el 2019 al principio se firmó otro convenio. ¿Por qué en el consorcio no lo introdujo entonces en el convenio? Porque no hay voluntad. No hay voluntad. O sea, y no me lo estoy inventando, nos lo han dicho tantas veces que nos los hemos creído tanto que ya es muy difícil creer lo contrario. Esa es la situación. O sea, nuestros jefes nos lo han dejado muy claro. No hay dinero para el grupo. Y ahora nadie puede venir a contarnos, a darle otra patadita al balón palanca, a decir, esperarse para el convenio, esperarse para la RPT. Nosotros nos esperamos hasta donde nos tengamos que esperar. Pero exigimos que haya una situación, una solución transitoria, que ya la acordamos con el presidente, y el presidente lo dijo, que si estaban la mayoría de los sindicatos de acuerdo, él estaba de acuerdo también. Y está la mayoría de los sindicatos de acuerdo. En una mesa que se reunieron para hablar del tema, 3 de los 4 sindicatos estuvieron de acuerdo. Y hay un acta de ellos. Y hay una petición por escrito de uno de los sindicatos, que también exigían una petición por escrito. También la hay, una petición por escrito para que se abra esa bolsa de horas. Y sin embargo, en este caso el presidente, esa decisión que tenía ya tomada, ¿sí?, de la cual estaba tan seguro, la ha cambiado porque argumentando que esto es ilegal. Pues a nosotros nos han dicho que es completamente legal, teniendo el amparo de un informe técnico favorable, y hay argumentos suficientes, sobrados, para que haya un informe técnico favorable. Vale. Por concluir, vosotros reclamáis, punto uno, que haya una bolsa de hora para que se retribuya económicamente cuando que tenéis que realizar alguna salida, ¿verdad? Y punto... No, perdón, salida sí. No, las salidas se nos retribuyen con horas extras. Eso está recogido en el convenio para todos los servicios, no para los de rescate en montaña. Nos referimos a las prácticas. Vale, o sea, vale. Que una de las dos prácticas que hacemos al mes, en vez de compensárnoslas con tiempo libre, o sea, yo guardo esas horas cuando voy a la montaña, en mi tiempo libre, en mis días libres, y luego eso lo tengo ahí guardado, y cuando llegue el momento que yo tenga una guardia, pues la pido libre y me la compensa, y se queda un bombero menos en el Parque Ubrique. Para que no se quede un bombero menos en el Parque Ubrique, para empezar, y para que yo tenga algún incentivo económico, porque no me vale cambiarme horas de estancia en parque por horas de práctica en montaña, eso ya no vale, eso valía en el 2000, pero no ahora. Para que no ocurra eso, exigimos una bolsa de horas y que se nos pague esa práctica. Vale. De forma provisional hasta que estemos recogidos en la RPT. Si bien es cierto que cuando a vosotros se os retribuyen las horas por los rescates, se retribuyen como bombero urbano, no como grupo de rescate, porque no es existiría de manera arreglada el grupo de rescate como tal, con esa especificación concreta, ¿no? Bueno, las horas son para todos los servicios iguales. Ahí no hacemos ningún tipo de demanda. Nosotros admitimos que esas horas tienen que ser lo mismo que si saliéramos, o sea, que si nos llaman para estarnos en el parque mientras hay un incendio, un accidente de tráfico, o por si nos llaman para un incendio grande, te pueden llamar en tiempo libre y tú vas y te incorporas al incendio, ¿no? Vas al parque, coges tu equipo personal y te desplazas al incendio y te pagan las horas extras, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque estás en tu tiempo libre. Eso sí ocurre ahora mismo con los rescates, y eso nosotros con eso estamos totalmente de acuerdo. No queremos que esas horas se paguen más caras porque no es justo, vamos. Todos los servicios tienen su trabajo y su riesgo, y todos son iguales. En eso estamos de acuerdo. Estamos hablando de las prácticas que hacemos en tiempo libre. Eso económicamente, ¿cuánto puede ser? No sé si vosotros habéis tenido, lo habéis calculado. Mira, económicamente, pues en torno a unos 200 euros al mes podría ser. Después vendría Hacienda, que siempre, pero bueno, en torno a unos 200 euros al mes vendría a ser el tema de esa práctica, que es más o menos lo que se pagan las especialidades, ¿no? Lo que se vienen a pagar las especialidades. O sea, que claro, tampoco habría un desfase económico con el futuro en una RPT, o sería más o menos lo que como pagan las especialidades en otros servicios. Claro, y además que algo que resultara medianamente atractivo, ¿no? Que la gente que no está en el grupo, los bomberos que no están en el grupo, les mereciera la pena económicamente. Claro. Porque hay que tener en cuenta que somos profesionales, y si algo define una profesión es que tú recibes una remuneración por el trabajo que realizas. Exacto. O sea, lo demás es una ONG. Exacto. Es, algo claro. Es voluntario lo altruista. Demás es una... Claro. ¿Entiendes? Sí, te quería comentar, ¿no? Porque la importancia de las prácticas en este sentido, que es lo que hace que vosotros, bueno, podáis ofrecer el servicio que ofrecéis, ¿no? Si no la realizáis, no estáis preparados para salir a la montaña, para salir a la sierra y meteros en donde os habéis metido, ¿no? Pues en crestería, para rescatar personas que se han quedado atrapados en un cortado, o para meteros, por ejemplo, en Garganta Verde y poder rescatar a las personas que se han quedado allí atrapadas, ¿no? Esas prácticas son estrictamente necesarias porque siempre ponéis en riesgo, desde luego, vuestra propia seguridad, porque nunca sabe uno lo que puede ocurrir en unas circunstancias como esta, porque por muy preparado que se esté, pero evidentemente hay que estar preparado, y para ello son realmente vitales esas prácticas, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, mantener un equipo especializado en rescate en montaña sin prácticas es una barbaridad. Los equipos, cuando nosotros salimos a la montaña con niebla, de noche, lloviendo, con ventisca de nieve, como estuvimos, por ejemplo, el día 31, por la noche, para nosotros poder trabajar con seguridad, hemos tenido que estar allí anteriormente muchas veces, claro, y hacer ese mismo tipo de trabajo muchas veces, y hacerlo con las mismas personas, que tú las conozcas, sepas la cualidad que tiene cada uno, que sepan la formación que tiene cada uno, saber dónde tienes que dirigir a cada equipo, ¿sabes? Todo eso se hace practicando. Eso es prevención de accidentes de los propios intervinientes, y eso es garantía para la persona que está perdida. Y me remito a las pruebas, 20 años haciendo una práctica semanal, ¿eh? Durante 20 años, 344 rescates y 538 personas rescatadas, sin un solo visita a un centro de salud, o sea, sin un solo accidente y sin una sola queja, ¿eh? Es por algo, y es porque hemos estado trabajando la prevención, hemos estado trabajando la formación continua, cosa que es muy difícil de poner, de llevarlo a efecto. Muchos servicios de bomberos les cuesta muchísimo llevar eso a efecto, y nosotros lo hemos conseguido durante 20 años, por eso no ha pasado nada. Entonces son fundamentales. Para poder ir a la sierra, acordarte una pared. Aquí en la sierra nuestra hay paredes de 370 metros de altura, el Peñón Grande, en Grazalema, una de las vías de escalada clásica más grandes de España. Ahí hemos hecho montones de rescates. Tenemos la Garganta Verde, uno de los cañones más visitados de España. Cuando llueve es un cañón muy peligroso. con unas paredes grandísimas, donde tenemos que descolgarnos por esas paredes para llegar al medio, para que no nos arrastre la corriente de agua cuando va en carga. O sea, una serie de maniobras de mucha dificultad, muy especializada, que hay que practicarla para poder luego llevar a buen efecto los servicios. Es cierto que hay muchos servicios, como en todas las otras actividades de bomberos, incendios, accidentes de tráfico y demás, que son de mucha menos complejidad, ¿no? Son mucho más sencillos, a lo mejor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por un accidente en el sendero del Río del Bosque, una rotura de tobillo que es muy frecuente en el Río del Bosque. Pues bueno, no hace falta tanta especialización ni muchísimo menos, lo puede hacer en un momento dado los bomberos urbanos. Claro que sí, muchos servicios de buscar gente por la sierra de día, en un día despejado, con olas de luz solar, y con una ubicación exacta, también lo pueden hacer bomberos urbanos, siempre y cuando cuenten con un calzado adecuado, ¿eh? que no lo tenemos. Pero siempre que contáramos con un calzado adecuado lo podremos hacer bomberos urbanos. Pero hay otro tipo de rescate mucho más complejo, que por supuesto necesita mucha formación y mucha práctica. Claro, y eso nos lleva al otro punto, ¿no? Al margen de esa demanda laboral que vosotros planteáis, legítima en torno al grupo de rescate de montaña para su permanencia, se encuentra además también la situación en la que se queda ahora, pues la sierra, por así decirlo, ¿no? Porque a partir de ahora, ¿qué ocurre? No hay un grupo específico de rescate en montaña como lo había hasta hace prácticamente un mes. Y bueno, pues la situación que se da es de pérdidas continuas, una mayor afluencia además también de visitantes a nuestro entorno, eso se está notando, se ha notado, ¿no?, antes al menos de las restricciones por la COVID-19, y ¿en qué situación nos quedamos? ¿En qué situación se queda ahora la sierra en este sentido? Bueno, pues mira, yo me voy a remitir a la carta que ha enviado el presidente del consorcio a todos los alcaldes, diciendo que el consorcio tiene garantizado con los parques de la sierra todos los servicios y todos los rescates que haya que hacer. Tengo entendido, y así nos han dado la orden de palabra a los jefes de guardia del Parque de Ubrique, que vamos a ser los bomberos urbanos los que salgamos a hacer ese tipo de servicio en montaña. Nosotros ya pusimos en nuestro Facebook, la entrada que hicimos en nuestro Facebook, que nos parece una barbaridad porque los bomberos urbanos, para empezar, no tenemos equipo de montaña, no tenemos un calzado adecuado, que tanto hemos dicho, que tantas veces hemos recomendado a los senderistas que suban a la montaña con calzado adecuado, pues nosotros vamos a ir a hacer los rescates sin calzado adecuado. No tenemos ropa de abrigo, no tenemos ropa de agua. O sea, nosotros en los equipos de montaña personales, en el equipo personal de montaña, teníamos mallas térmicas, camisetas térmicas, ¿eh?, pantalones de trekking, forros polares, chaquetones de Gore-Tex, pantalón de Gore-Tex. Pues nada de eso tenemos ahora, porque lo hemos entregado, él no está en el grupo. Y somos bomberos urbanos como el resto de los compañeros de nuestra brigada. Y tenemos que salir todos iguales, ya no puede haber discriminación. Todos somos iguales. Entonces vamos a salir con unos trajes de intervenciones ligeras, que se llaman, que son los que se utilizan en los accidentes de tráfico y en los incendios de cunetas. Vamos a tener que ir a hacer los rescates a la montaña. Montañas que a veces, como pasó el 31, estuvimos a 7 grados bajo cero en el Simancón buscando al chaval del bosque que se había perdido. Que me expliquen a mí, si esto es lógico. Si es lógico que un bombero que de aquí para atrás ha estado saliendo bien equipado y bien formado a la montaña, tiene que salir ahora sin equipación, y con compañeros que nunca han hecho prácticas de montaña. O sea, nosotros en nuestro caso, en mi brigada, por ejemplo, de 4 que somos, dos hemos estado en el grupo de rescate y 2 no. Pues tenemos que ir los 4 como rescatadores de montaña, sin equipación. A mí esto me suena más a un castigo que a otra cosa. Es decir, no queréis cargo, pues toma otra taza, ¿no? Parece que es la resolución que ha tomado el consorcio. Me parece de una irresponsabilidad total. Total. Mandar bomberos urbanos a hacer rescates en montaña. Y más una montaña tan abrupta como esta, donde hay cantidad de cortados, cantidad de grietas, cantidad de paredes de escalada, cantidad de cimas. Me parece una irresponsabilidad. Pero bueno, el consorcio ha decidido llevar a esos efectos. Nosotros lo hemos puesto en manos de los sindicatos, de la Comisión de Salud Laboral. Y bueno, cuando venga lo que venga, que cada palo aguante su vela. Desde luego, ya está dicho y se hablará en la Comisión de Salud Laboral. Y no sé lo que puede ocurrir. Claro, porque vosotros en este caso, por ejemplo, hay una llamada de auxilio, de una atención, una intervención como hasta ahora, y no se deriva esa intervención, sino que os sigue llegando a vosotros, al parque de bomberos, aunque no exista el grupo de rescate. No se deriva porque no se puede derivar a nadie ahora mismo. No se puede derivar a nadie. No hay equipo de rescate en montaña en la provincia de Cádiz. El equipo más cercano está en Álora, que es de la Guardia Civil, y está además muy limitado. Hay un equipo de bomberos en Málaga, que también es de rescate en montaña, pero que yo sepa, no se ha tomado la decisión de avisar a esos bomberos o a esos guardias civiles, que es lo que tenían que haber hecho para empezar, al no tener grupo de rescate en montaña en Cádiz, sino que se llevara la orden a los bomberos urbanos. Y los bomberos urbanos estamos preparados para intervenir en zonas urbanas, no en zonas de montaña. En todo caso, zonas urbanas y zonas rurales, pero no en zonas de montaña, donde se practican actividades muy técnicas. La espeleología es una actividad muy técnica, el descenso de barranco es una actividad muy técnica, la escalada es una actividad muy técnica, y hay que ir tener esa técnica de escalada, de espeleología y de barranquismo, hay que tenerla cada componente del equipo muy aprendida. Aparte, las técnicas de rescate, que son todavía mucho más complejas, cómo mover una camilla en una pared de 200 y pico de metros, subirla o bajarla con un herido dentro, con toda la garantía y toda la seguridad. Eso requiere muchas horas de práctica. Y lo que se nos dice es que lleguemos hasta donde podamos. Pues que venga a mí alguien y me diga dónde está esa línea, claro. Y hasta donde podamos. Porque ahí está tu seguridad. Lo que están haciendo es echarnos a los cascos de los caballos. A mí, como jefe de guardia, por ejemplo, me están poniendo en una tesitura de decir, o arriesgo el personal que llevo indebidamente o dejo a las personas tiradas en la montaña. Bueno, a mí se me ha llegado a reconocer delante de testigos que no nos pueden obligar, que en todo caso que hagamos una evaluación de riesgo, que vengan a mí y me expliquen qué tipo de evaluación de riesgo voy a hacer yo cuando me digan que hay una persona con una pierna rota en el Simancón o en el sendero del Torreón arriba, y que sea de noche o que esté lloviendo. ¿Con qué evaluación de riesgo voy a hacer yo? ¿A quién le voy a contar nada? ¿O una persona perdida en zona donde solamente nosotros conocemos? Porque no hay equipo especializado en esta sierra. Nosotros estamos especializados en esta sierra. Los bomberos de Málaga, la Guardia Civil de Álora, la Guardia Civil de Granada están especializados en su zona y en rescates más genéricos. Ellos pueden venir a una cueva, porque todas las cuevas más o menos llevan la misma técnica, pero a moverte por el medio de noche y con niebla, eso hay que estar muy especializado en la zona como estamos nosotros. Pero claro, para eso tenemos que tener nuestra equipación, tenemos que salir con unas botas en condiciones, tenemos que salir con una equipación térmica en condiciones, que no entremos nosotros en hipotermia. Ya te digo que es rocambolesco, que vamos a tener que ir a rescatar personas, como ocurrió, por ejemplo, el Día de Reyes, el chaval que rescatamos en la ladera este del reloj, este chaval iba mejor equipado que nosotros, y es nosotros bien equipados. Imagínate ahora que no lo vamos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Yo creo que habrá ocasiones en las que una vez que encontremos a la persona nos tendrán que ayudar a nosotros a bajar, porque el frío crea y las molestias en el calzado crea una situación que requiere ayuda, independientemente de que sea bombero o no sea. Yo te puedo garantizar que las botas que tenemos, que las he probado en montaña, las botas de intervención ligera, no están diseñadas, son unas botas polivalentes, pero no están diseñadas para el trabajo que nosotros hacemos. Y el que diga lo contrario, desde aquí, lo reto a que se venga conmigo y haga lo que hicimos el Día de Reyes, entrar por el Boyar y salir por Villaloña, cruzando toda la sierra lloviendo, a ver si cuando llega a Villaloña piensa que esas botas son aptas para hacer rescate en montaña. Una situación complicada, ¿no?, la que se presenta ahora, porque bueno, vosotros al fin y al cabo tenéis que realizar esa labor, ¿no?, en la que se ha encomendado, ¿no? A partir de ahora, pues este servicio tenéis que seguir prestándolo vosotros, el que permanezca de guardia, y cuando haya un aviso, cuando haya que realizar una intervención durante un fin de semana, por ejemplo, como es habitual, ¿no?, en estos tiempos, pues o movilizáis, el parque queda desierto, se llama, es que no sé cómo funcionaría a nivel de organización vuestra interna. Pues mira, yo hasta tanto no llego. Yo puedo decirte que los bomberos no estamos, los bomberos urbanos no estamos preparados. O sea, eso cualquier responsable de recursos humanos lo entendería rápidamente. Lo que pasa es que, repito, que en el consorcio no hay departamento de recursos humanos. No lo hay. Cualquier responsable de recursos humanos entendería que no trabajan los mismos 12 bomberos especializados, con equipos, con una formación continua, que dos bomberos, porque hay veces que hay dos bomberos de guardia, tres bomberos o cuatro bomberos, sin el equipo y sin esa formación. continua. Claro, porque vosotros hasta ahora, cuando se activaba el grupo de rescate de montaña, vosotros se tiraba del grupo de rescate, de todos los que forman parte del grupo de rescate, ¿no? De todos los que se entendía necesario. Exacto. Para ese servicio. Había servicios que con 4 era suficiente, otros con 6, otros con 8, otros con 10. Hay veces que lo normal, la media estaba entre 6 y 8 bomberos. Acudíamos a los servicios. Para mover una camilla por la montaña, mínimo 8 bomberos. Si es en una zona llana, 6 bomberos, hacíamos 3 relevos. Por ejemplo, en el bosque, aunque parezca muy sencillo, mover una camilla desde la mitad del trayecto hasta allí a Benamahoma, la Venta al Bujío, o hacia abajo, son 6 bomberos los que hacen falta para hacer 3 turnos de relevo. O sea, dos descansan mientras... O sea, 4 descansan y van equilibrando, van escoltando la camilla por si hay algún rebalón de los 2 porteadores, y cada 3 minutos cambiamos. Eso es así como se funciona bien. Otra cosa es una chapuza. Entonces imagínate cuando nos manden 2 bomberos o 3 bomberos a lo alto de la sierra. Tendrán que llamar gente libre de servicio. Yo no sé si la gente libre de servicio, viendo lo que se le presenta, van a tener muchas ganas de acudir al parque a ayudar, porque claro, lo que vas es a meterte en un marrón. Yo cuando me llaman a medianoche y escucho los truenos, llevo un pellizco en el pecho, pero llevo un pellizco en el pecho sabiendo que cuando llega al parque tengo un buen equipo y unos buenos compañeros estrenados conmigo, formando equipo conmigo desde hace muchos años, que nos vamos a apoyar en la montaña unos a otros. Pero ahora no. Ahora voy a una aventura. Entonces yo quiero que alguien explique eso. Eso concretamente. Que mi jefe le dé respuesta a eso en los medios de comunicación. Me gustaría. A eso. Porque ese es el trabajo de bombero. Lo demás es burocracia y política. Y cuando ocurren los accidentes de la montaña, ni la burocracia ni la política sirven para nada. Porque la montaña no hace concesiones. Me da igual el que esté allí. Tiene que estar bien formado. Si no, te estás arriesgando la vida. Totalmente, desde luego. Han sido mucho la muestra de apoyo. Bueno, de hecho, incluso a nivel político, ¿no? Todo el mundo respalda, desde luego, la labor, el trabajo que se realiza por parte del Grupo de Rescate de Montaña. Eso sí que se reconoce dentro de todos los marcos. Falta que se reconozca, ¿no?, en el marco laboral, que es el que estamos hablando. Y ese reconocimiento pues ha llegado también con distintas muestras de apoyo, ¿no? Los grupos de montañeros, las distintas formaciones que existen en este marco, pues fueron las primeras que dieron la voz de alarma y las primeras que manifestaron además también su posicionamiento, ¿no?, a favor de vosotros. Ahí sí que esa parte por lo menos la lleváis, ¿no?, del reconocimiento de que todo el mundo pues respalda vuestros planteamientos. Sí, por supuesto. Nosotros hemos tenido apoyo de todas las asociaciones senderistas, de todos los grupos senderistas, de montañeros, de espeleólogos y demás, que practican en esta zona. Hemos tenido apoyo político, especialmente, que desde aquí aprovecho para agradecerlo, del alcalde de Saubrique, Isabel Gómez, que desde el primer momento está a nuestro lado, está escuchándonos, está reuniéndose con nosotros, está levantando el teléfono en el momento que se le llama y escuchándonos y luchando porque esto siga para adelante. Hemos tenido y tenemos muchos apoyos. Yo espero que el sentido común, sea lo que al final termine venciendo y que esas reticencias que ha habido tradicionalmente en el consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz, que presume de ser de uno de los consorcios mejores de España, que esas reticencias terminen venciéndose y se imponga la cordura y se reconozca lo que es un trabajo bien hecho, lo que es, como digo, 20 años de dedicación a esto y, bueno, con los resultados que son, ¿no? Claro que sí. Carlos, ¿qué más nos queda por decir sobre esta situación? Pues eso simplemente, ¿no? Que se abogue por alcanzar un consenso y vuestro planteamiento de cara al futuro. Vosotros, de momento, el grupo está desaparecido y hasta que no se consiga lo que habéis reclamado, imagino que no volvería a reagruparse, ¿no? A aparecer. Pues yo creo que, hablando con mis compañeros, la postura nuestra está bastante clara. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar con quien haga falta, no tenemos ningún tipo de problema, pero el punto de acercamiento está sobre la mesa y es la bolsa de horas, reglamento y presupuesto. No hay, sobre ese tema no hay nada que hablar. Si alguien dice que eso no es legal, nosotros podemos llevarle asesores legales nuestros, de nuestros sindicatos, que se lo expliquen cómo se puede hacer de manera legal, eso sí, pero renunciar a eso no, porque renunciar a eso es seguir lo mismo que estábamos hasta que se firme la RPT, y eso pueden ser años. Y los compañeros jóvenes lo han dejado claro, ellos no van a seguir ni un minuto más en esas condiciones, porque en todo caso y en el mejor de las circunstancias les quedaría 3 años hasta que, por ejemplo, que yo me jubile. Me quedaría eso, o sea, que ellos lo vienen avisando con antelación y han contado con el apoyo total de los más viejos, digamos, porque, entre otras cosas, hemos sufrido estas circunstancias durante muchos años y lo que queremos es que dejar un equipo ya bien consolidado y bien formado, que no que dentro de 3 años estén en las mismas circunstancias que estamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte, en ese aspecto no hay nada que hablar, o sea, sentarnos sí, pero sentarnos para que nos digan que sigamos siendo altruistas y voluntarios hasta que... No, tiempo no, hay más. Y además no hay solución, en el convenio no hay solución, en el convenio esto se va a caer. Va a haber quien diga que no está de acuerdo con esto, o que no puede entrar todo, o que el dinero es mejor repartirlo entre 400 y pico bomberos que no entre 12. Así de claro, no lo han dicho los sindicatos. Esto hay una forma de arreglarlo, que es una mesa de negociación, que se puede abrir de un día para otro, que hay 3 sindicatos que están de acuerdo y hay una petición por escrito del sindicato CESI para que se abra la bolsa de horas. Sobre el tema del presupuesto siempre nos han dicho que no hay problema, que no hay problema. Entonces, bueno, si de verdad tienen intenciones, aquí estamos a la espera, pero siempre de ahí para arriba, que no nos quieran inventar ni prometer más nada, que estamos esperando promesas desde hace muchos años. Nos prometieron, por ejemplo, un dron hace 4 años, por lo menos. Tuvimos, cuando nos los prometieron, dijimos, quieto, antes de comprarlo, esperarse que vamos a ver si sirve o no sirve. Porque a nosotros una de las cosas que más nos duele es el dinero público. Lo dejamos de antemano dicho. Nosotros miramos mucho por el dinero y por los materiales. Entonces le dijimos, antes de comprarlo, vamos a ir a hacer pruebas a la Sierra del Albarracín con un dron prestado. Y fuimos con un drop prestado y haciendo pruebas, y cuando nos dimos cuenta que servía, que era muy útil, sobre todo para buscar parapentistas que estuvieran escondidos entre la vegetación, entre los pinos, entonces le dijimos para adelante. Bueno, pues al día de hoy, 4 años después, seguimos sin el dron. Y cada vez que nos hemos encontrado con el presidente, se lo hemos recordado. Y seguimos sin el dron. O sea, alguien le está dando aquí patas para adelante a las promesas. Hay veces que da más resultado el prometer que el conceder, ¿no? Pues yo creo que ese camino de la promesa eterna la está utilizando alguien equivocadamente, porque ya está claro que nos hemos cansado, ¿no? Y bueno, pues la situación en la que nos deja esto es una sierra un poco pues desamparada, ¿no? En este sentido, y con el riesgo de lo que podría ocurrir cuando aumenten, bueno, pues todas esas visitas. De hecho, este fin de semana hemos estado expectantes, ¿no?, a lo que podría ocurrir. Afortunadamente no ha habido ningún aviso que yo sepa, ¿no?, porque tampoco... Ha... Sí, bueno, el puente que viene ya veremos lo que pasa. De todas maneras, quiero decir con esto, siempre que los bomberos del Parque de Urique, tanto urbanos como de montaña, pues somos unos magníficos profesionales que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos por resolver la situación, y que muchas situaciones se resolverán. Evidentemente, pero habrá otras muchas que no se pueden resolver, y habrá muchas que se resuelvan con un riesgo innecesario tanto para los intervinientes como para las personas rescatadas, y que esa situación no se tenía por qué haber llegado, porque a nadie le gusta trabajar en peores condiciones de las que trabajaba anteriormente. O sea, a mí, que he estado 20 años en el grupo, no me hace ni chispa de gracia irme a la sierra sin mi equipo personal, y me voy porque yo no puedo coger mi equipo personal con 3 compañeros que no lo tienen, porque cuando lleguemos al sitio y haya que montarse en una pared, me voy a tener que montar solo. Claro. Sin mis compañeros de apoyo, los que han estado trabajando conmigo 20 años, con los que confío, los que me aseguran en las escaladas, no lo voy a hacer. Por lo tanto, he tenido que soltar mi equipo y ser un bombero más del Parque de Urique, formar parte de los bomberos urbanos. Y ya digo que haremos lo que se pueda, pero lo que se pueda es lo que se pueda. Claro, pero es que lo que tú dices, y también llegará un momento en el que tú digas, bueno, pero yo estoy preparado para subir esta pared. No vamos a poder. Claro. Vamos. Y además yo lo tengo claro, yo lo he dicho, claro, yo no me voy a colgar en ninguna pared, ni voy a hacer ninguna escalada, que llevo ya con esto de la pandemia casi 1 año sin practicar, pero aparte de eso, sin mi equipo de trabajo, sin mi equipo de trabajo. Es lo que te vuelvo a repetir. Cualquier persona que tenga una ligera idea de lo que son los recursos humanos entiende y sabe lo que es un equipo de trabajo formado y estrenado. Pues eso no existe en el parque bombero de Ubrique ahora mismo. Yo no voy a cometer barbaridades, ni voy a mandar a ningún bombero a que cometa una barbaridad. Y dejaremos gente en la montaña que pase la noche con todas las consecuencias, con dolor de nuestro corazón. A nosotros más que a nadie nos va a doler esa situación, pero lo que no podemos es cometer barbaridades, ¿no? Que encima traiga consigo una desgracia mayor. Y eso nuestra jefatura debería de saberlo. Yo se lo he explicado claramente, claro, pero de puertas para adentro, bueno, haga usted lo que puede, una evaluación de riesgo, pero dígame usted lo que es una valoración de riesgo. Dígamelo, porque que una valoración de riesgo que llegar al camping de Grazalema, al aparcamiento, y desde allí decir, sí, estoy en Grazalema y están arriba en la, o subir en las condiciones que he comentado antes, en las condiciones de falta de equipamiento que he comentado antes. Si subo en las condiciones de falta de equipamiento, me expongo a perderme, a tener un accidente o a lo que ocurra. Entonces, que me explique alguien con más detalle. Yo explico, que me expliquen con más detalle. No sé, sinceramente no sé lo que vamos a hacer ni lo que va a ocurrir. Ya iremos viendo. Iremos poniendo parches sobre la marcha. Me imagino que será así. Claro. Bueno, pues es la situación explicada tal cual por parte del Grupo de Rescate de Montaña, que queríamos recoger nosotros también aquí en la mañana de Radio Ubrique y que todavía no habíamos tenido oportunidad de conocer, ¿no? Así que hemos podido recoger, no obstante, cuando salió esa publicación en redes sociales, pero hasta ahora pues no habíamos tenido el testimonio de Carlos Chacón, que nos ha aclarado pues mucho más, ¿no? ¿Cuál es la realidad en la que habéis estado viviendo el Grupo de Rescate de Montaña? ¿Cuáles son las peticiones que planteáis y cuál es la situación actual en la que se encuentra en el marco del consorcio? Carlos, ¿algo más que nos quede por decir? Nada, por mi parte, nada más. Ponerme a vuestra disposición para cada vez que queráis aclarar algo, no tenéis nada más que llamar, ¿no? Pues aquí estaremos para recoger también todos esos testimonios. Daros las gracias, por supuesto, por la labor que hacéis, ¿no? De divulgación primero de nuestro trabajo y ahora de nuestra reivindicación. Pues te agradecemos a ti, Carlos, que nos hayas atendido en la mañana de hoy para informarnos de todas estas cuestiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes.